acabamos así, solo haciéndonos sufrir. No evitar discutir, no evitar discutir.

Thank you. Thank you.

Amor, que de rosa como él, un símbolo de amor contra la contracción. Le mostraré mi amor, el dulce amor que di nació cuando te di. El tiempo correrá, tal vez será, si yo te conquisté, fue nada más honrosa ocasión. Demostraré mi amor, el dulce amor de ti nació cuando te vi. Thank you.

Thank you.

de una carta de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches de espera. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera de él. Como llora Chavela, por el problema de los sueños rotos. Yolanda, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos la silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú. No saben que guardo un verano, que cuando te miro se quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Thank you. Solo por tu amor, yo te

Te quiero, te quiero.

significa este Cariño, Yeah.

difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. Resulta que tú no estás.